sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pa' di libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Buenas tardes, vamos a ver si nos estamos escuchando. Espero que sí, a ver si, creo que sí, que estamos saliendo al aire. Bueno, la alegría de estar en compañía de todos ustedes nuevamente, con unas jornadas bastante tristes, ¿no? Por lo que está sucediendo en Malvinas Argentinas, hay una situación que es muy preocupante, ¿no? Todos hemos visto a través de la televisión y a través de la radio, hemos escuchado este enfrentamiento frente a la empresa Monsanto, cuando varios efectivos golpean, toman de los brazos y arrojan al suelo a Sofía Gatica. Recordemos que es premio Nobel ambiental Goldman. Digo esto, lo digo como una cuestión que ha generado que estos hechos tengan repercusión en varios puntos de nuestro planeta, muy distantes a nuestra Córdoba y a nuestras Malvinas Argentinas. Sabemos que los autos convocados allí están solicitando una audiencia pública que se pueda expresar, para que se puedan expresar la gente común sobre la instalación de la empresa Monsanto en esa ciudad. Y bueno, recojo algunas palabras, ¿no? De las personas que estaban allí y que les decían a los propios policías, ¿no? Qué trabajo de mierda el que tienen ustedes, que es el de reprimir a la gente que simplemente está pidiendo por una audiencia, lo está pidiendo desde hace un montón de tiempo, tanto el intendente como el gobernador, como los concejales de Malvinas, como las diferentes expresiones de la política nacional le han hecho oídos sordos. Y hoy, estamos viendo esto, ¿no? Que estos señores que se les llama ambientalista, que es a veces hasta peyorativo que a una persona le llamen ambientalistas como para describir a alguien que es de un partido político diferente a lo oficial, quizás, no sé, yo escucho la palabra ambientalistas y tiene un tono despectivo, peyorativo. La idea es por ahí hacerlos quedar como que forman parte de una estructura política más, y no es así. Bueno, todo esto, esta pelea de trabajadores contra trabajadores, quizás de pobres contra pobres, porque ahí también está metido el gremio de la construcción, en donde sean que se oponen o que se han opuesto a la expresión del pueblo de Malvinas y todos los que acompañan, ¿no? Inclusive ha habido también apreciaciones totalmente despectivas contra todos aquellos que se suman a la lucha de las madres de Barrio Ituzaingó, que se suman a la lucha del pueblo de Malvinas Argentina, como que no tienen nada que ver, como que son hippies, como que usan rasta, como que tienen ropa diferente, como que, digo, un montón de cuestionamientos que son totalmente estúpidos, vanos, que realmente, no sé si llamarlo estúpidos, porque esconden detrás de eso una intencionalidad. La idea es no permitir que la gente se exprese, la idea es no permitir que asumamos las responsabilidades políticas que nos caben como ciudadanos. Digo, detrás de esto hay una expresión de la política quizá de los años 50, una política vacía, barata, que cree que todo son discursos vanos, vacíos, y que en realidad tenemos que aprender que detrás de esos discursos se ocultan un montón de verdades. Estos funcionarios que se arrogan la representatividad de las necesidades del pueblo, que tienen que ver con el propio interés público, caracolean y tienen miedo de aceptar efectivamente que un buen día han de tener que asumir una postura ética con respecto a estos temas. Lo que ha sucedido, que por ahí parece simplemente ser una escaramuza más, una situación de presión de la policía hacia un grupo de ambientalistas, con las comillas que les quieren poner algunos a esta situación, para desmerecer esta cuestión, es realmente en democracia uno de los hechos más lamentables, seguramente, que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos en nuestra provincia de Córdoba y en el país. Hoy los medios a nivel nacional han tomado esta cuestión. Es obvio, esto ya trasciende fronteras, los están hablando en Europa de lo que estamos haciendo aquí en Córdoba, cuando Europa está intentando despojarse del monstruo Monsanto. Argentina, Córdoba, Malvinas, y la lucha de los que quieren tener un ambiente digno se empieza a hacer escuchar. Ojalá que todo esto sirva para que nuestros políticos asuman la situación, que no seamos más una vergüenza nacional. Lo que ha ocurrido en Malvinas es una vergüenza nacional que nos atañe a todos. Hoy decíamos fuera de micrófono, nos estamos acompañando hoy con Horacio y Ana para hablar de otras temáticas, pero quisimos abordar este primer momento del programa con el tema Malvinas, ya que estamos bastante distantes de ese lugar, ya que si bien nuestra radio ha colocado en el aire un montón de audios que tienen que ver con esta triste situación que nos toca vivir a Córdoba como cordobeses y como argentinos y como americanos, como latinoamericanos. Es desde acá y a través de ustedes y a través de todos los que escuchen esta humilde emisora y este humilde programa de radio, la idea es que hacer conocer nuestras ideas. No nos ocultamos detrás del micrófono ni de falsas expectativas ni de cuestiones que son confusas. Estamos totalmente a favor de lo que está haciendo el pueblo de Malvinas. Estamos en contra de la instalación de Monsanto en Malvinas y en Argentina. Sabemos que esto a la larga lo vamos a reconocer como uno de los más grandes errores de la década. Y quizás de los últimos años en Argentina, de permitir que estas empresas se instalen y echen raíces y nos contaminen el ambiente y nos vendan todos estos productos que en otros lados ya no desean. Así que, bueno, esto es un humilde editorial de este programa, simplemente para que todos sepan de que estamos totalmente en contra de lo que está sucediendo y que sentimos en nosotros la vergüenza de tener funcionarios que golpean mujeres, la vergüenza de tener gobernantes que hacen oídos sordos al reclamo del pueblo, la vergüenza de tener jueces que miren para otro lado, que metan la cabeza debajo de la tierra. Ojalá que esto no tape los otros problemas que se están suscitando en nuestra provincia, del cual no lo hemos abordado, no porque no tengamos con qué abordarlo, sino que hemos utilizado el trabajo periodístico de otros medios, ¿no? Como es el narcoescándalo en nuestra provincia, pero esto nos preocupa profundamente también, nos parece que escapa a todos los cánones de convivencia política y democrática, y alguien se tendrá que hacer cargo de esto, y nosotros nos tenemos que hacer cargo. Algo tenemos que hacer para que esto cese, para que esto no continúe, para que por sobre nuestras narices no construyan estos mega emprendimientos, las multinacionales del saqueo y del envenenamiento. Bueno, los voy a dejar con una pequeña musiquita que recogimos hace algún tiempo y que copiamos para nuestros programas, que tiene que ver con Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe cuando estuvo acá en la provincia de Córdoba. Así que es muy cortito el audio, es una canción al piano y en vivo, que espero que sea del agrado de todos ustedes, y ya retomamos con algunas opiniones sobre este tema y sobre otros. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon, un cáncer de mama, una dermatitis, de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con ella distingo frijol y amaranto, los dos materiales patentes Monsanto, el maíz de usted es maíz Monsanto, el maíz de todos es también. Bueno, como les dije, escuchábamos a Jesusa Rodríguez y a Liliana Felipe en oportunidades que estuvieron aquí en la provincia de Córdoba y bueno, y con la misma preocupación intentaron hacer una canción que realmente es muy bonita porque hace expresa referencia al no a Monsanto, al no a esta empresa tóxica en la República Argentina. Nuestros contactos, si te querés conectar con la radio, es 03544-1556-0303, para algún mensajito, para si querés intervenir, te interesa quizás decirnos algo, podés hacerlo. Nuestro programa termina a las 21, mi nombre es Carlos, y como casi todos los martes nos acompaña Horacio y Ana como colaboradores y bueno, ahora los vamos a escuchar porque esa es la idea. Bueno, buenas noches, contenta de encontrarnos, pero lamentablemente con este tema tan pesado. Quería hacer algunos comentarios al respecto. Una de las formas de confundir en la información es ponerle nombres, tendenciosos a los actores. Por ejemplo, Sofía Gatica es una víctima de Monsanto, de las fumigaciones. O sea, llamarla ambientalista es empezar a estereotipar y a promover como enfrentamientos de grupos sociales. Por ejemplo, ambientalistas versus trabajadores, que es, por ejemplo, lo que se publica en la televisión. Sofía Gatica es víctima porque su hija murió de cáncer alrededor de los 20 y pico de años y ella por sí misma, como una simple ama de casa, empezó a investigar a ver qué estaba pasando porque en todo el vecindario empezaban a haber muchísimos casos de leucemia, de cáncer, de malformaciones, etcétera. La escuchamos en las calles, justamente en este año, en el encuentro de cosechas que se hizo en la Escuela de las Calles, y fue sumamente explícita en la explicación cómo así Medardo Ávila, que es un médico de la Red de Pueblos Fumigados. Entonces, empezar a hablar de ambientalistas, más allá de que no tiene por qué haber ninguna carga peyorativa a esa militancia, digamos, pero aclaremos las cosas, o sea, es una víctima que está diciendo, yo fui víctima, perdí a mi hija, no quiero que esto suceda más. Y realmente fue trágico verla, realmente es así desbordante, cómo a uno afecta esa imagen, ver cómo se acostó en el asfalto delante de un camión para que los camiones no pasen, ella sola primero, después la siguió un montón de gente, lo habrán visto, y después la sacaron a sacudones, la dejaron lastimada. Pero, ¿por qué se tiró abajo de los camiones? O sea, delante de los camiones. Esos camiones estaban abasteciendo de material a la obra en construcción que se está haciendo para esta nueva planta de Monsanto en Malvinas, Argentina. ¿Y qué pasa con esta obra? Pasa que es una obra que aparentemente está aprobada en su construcción, pero, por ejemplo, tiene, dicen, el estudio de impacto ambiental presentado. ¿Es suficiente comenzar una obra con un estudio de impacto ambiental presentado o debería estar analizado, aprobado, vistas las medidas de mitigación necesarias o denegado? Entonces, si el estudio de impacto ambiental da como resultado la denegación, ¿se construye? No, no se construye. Entonces, ¿por qué hay un supuesto que permite empezar a construir dando por hecho de que eso va a ser aprobado, si eso en realidad corresponde que se haga una audiencia pública, porque la Ley Provincial del Medio Ambiente 7.343 especifica claramente cuáles son las magnitudes de usos que deben tener consulta pública? Y también una última cosa, esa consulta pública no es a técnicos, es a pueblo. Porque escuché una declaración donde alguien de la planta decía esa audiencia pública se hace a técnicos. No es así, es al pueblo. Bueno, ¿qué puedo decir yo después de las dos participaciones de Carlos y Ana tan completas? Bueno, primero saludar a la audiencia, agradecerles que nos estén escuchando, pedirles que participen también con sus opiniones, que no somos acá los gurúes de la opinión, solamente hemos sido audiencia y seguimos siendo audiencia también de estos temas. Digamos que a mí me provoca ya reiteradamente, una visión de la opinión pública, digamos, en estos días, que también estamos en tiempo de elecciones, de votaciones, para hablar de las relaciones políticas en forma breve. En este tema de Monsanto, a diferencia de la cuestión política de cómo ganar el poder, de cómo agarrar más poder así, agarrar, hay una coincidencia total, con diferentes expresiones, obviamente, con diferentes formas. Lamentablemente digo esto porque yo creo que el gobierno nacional tiene muchos puntos a favor con respecto, al campo popular. Pero en este aspecto realmente es terrorífico como la coincidencia que hay entre dos adversarios políticos que se sacan los ojos, como son el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional, con respecto al tema de Monsanto. Y si nadie, no salen las ollas y los cacerolazos, en este caso, a Malvinas para hacer escuchar el reclamo absolutamente real que está haciendo el pueblo de Malvinas. Es más, hay una especie de coincidencia en embarrar la cancha, ¿no es cierto? Como decían recién, desprestigiar, digamos, a los ambientalistas, que también habrá algunos ambientalistas mandados por digamos, los grandes intereses para distorsionar la cosa, pero creo que deben ser los menos. La mayoría no son ambientalistas, son personas que están reclamando una mejor calidad de vida, una calidad de vida que hoy lamentablemente nos está hundiendo, pero por lo menos a futuro, para nuestros hijos, para los que vienen. Entonces, quiero remarcar esta coincidencia, ¿no es cierto?, que en otros aspectos es tan violenta. Digamos, la oposición habla de que el gobierno nacional genera violencia, pero la oposición está permanentemente, digamos, generando otro tipo de violencia. Sin embargo, en esto hay un silencio total, hay una coincidencia absoluta, digamos, ¿no? Obviamente sabemos por qué, porque el gobierno nacional necesita, hacer caja, y el gobierno provincial también, y entonces ambos le dan la mano a Monsanto, y lo peor de todo no es solamente a Monsanto, porque hablaba de Monsanto, pero hay varias otras empresas, le dan la mano a un modelo de producción que inclusive acá en la Argentina tenemos todos los colores, tenemos el modelo productivo, digamos, basado en el combustible derivado del petróleo. Ahora tenemos el biocombustible derivado de los cereales. Y países como Estados Unidos, los grandes países desarrollados, que van a empezar, que están tratando de dejar el petróleo, digamos, obviamente es un gran negocio y no lo van a dejar de un día para otro. Entonces, si producimos biocombustible, o sea, hagamos que los grandes países como Argentina, con grandes extensiones, cultiven mucha soja, mucho maíz, para que podamos tener biocombustible. Así nosotros no destruimos nuestra tierra con el fracking, digamos, que de hecho tienen serios problemas. Es decir, Estados Unidos, si bien ha logrado mantener su nivel de producción de combustible derivado del petróleo y de gas, hace ya casi 50 años que están haciendo fracking y han dejado zonas, increíblemente, en su mismo país, han dejado zonas devastadas. Pero me saltaría a Canadá, por ejemplo, donde hay informaciones que dicen que han arado tierras, digamos, utilizadas para cereales, para sembrar cereales, y las van a tener así durante 10 años, no sé exactamente si será ese plazo, como para que haya un intento de remediación. Y nosotros acá en la Argentina somos los productores de biodiesel, digamos, para ese mundo que está dejando o que comenzará a dejar de usar petróleo, porque también le genera mucho problema en sus propias tierras. Y nosotros, digamos, para los mismos extranjeros, creen que eso es gratuito, digamos, que el consumo de combustible, a nosotros no nos va a afectar, la producción de biodiesel no nos va a afectar. Y no, nos está haciendo muchísimo daño. Bueno, no me voy a extender más, por lo menos en esta parte del programa, quería expresar mi opinión en ese sentido. ¿Tenemos un mensajito? Sí, adelante, Ana. No, una pregunta en realidad y un comentario. La pregunta es si alguien de la audiencia puede dar más datos de lo que voy a decir a continuación. O sea, Malvinas nos queda lejos, pero no nos queda lejos Santa Rosa de Conlara, donde tengo entendido que es el campo donde se va o ya se está cultivando el maíz transgénico, que tiene un nombre que no recuerdo, que por lo que yo leí tiene una cantidad de agroquímicos tan grande que ya el grano tiene veneno, o sea que ya lo que se consuma va a ser venenoso, no es que solo quede en la tierra, lo cual ya es bastante. O sea que ojo con esto de que está lejos, ¿no? O sea, se nos está acercando y tenemos que ver qué hacemos. Bueno, con respecto a eso, hay un oyente que hace mucho que no nos escribía, es Oreste de las Tapias, y nos hace una pregunta, ¿no? O por ahí no es una pregunta, es una aseveración. Y dice, ¿y si la planta va a repartir semilla tóxica en todo el continente, ¿no habría que hacer el estudio de impacto ambiental sobre Latinoamérica toda? Y nos manda un abrazo a los tres, así que Oreste de las Tapias en línea. Nuevamente, se había perdido Oreste, no sé a dónde se había ido, de viaje quizá, que no nos enviaba mensajitos. Así que bueno, voy a reiterar el contacto, el teléfono de nuestra radio es 15-56-0303. Nos hace muy bien cuando ustedes participan del otro lado del parlante. Y nada, quiero hacerles escuchar un pequeño audio y un tema musical y después regresamos. La idea era entrar en otro tema, Horacio, que me está marcando los tiempos, pero creo que después de esto algo más puede darnos la posibilidad de que dialoguemos. Allá vamos. Estos son grupos de izquierda que están, digamos, llevando adelante una acción política en plena época de elecciones. Parece que el problema es cuando se quiere politizar un tema que, en definitiva, es un tema que se puede resolver técnicamente y que es de beneficio para una sociedad. Si se politiza para ir en contra de otro partido político, me parece que es negativo para llegar a un resultado que sea coherente y que ayude, digamos, a una comunidad a crecer. Lo que sí está, hemos hecho, hemos presentado los estudios de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente de la provincia, y ellos son los que tienen la facultad de llamar a una consulta, digamos, para que cada uno pueda expresar su opinión, y es facultad del gobierno hacer eso. Con el gobierno municipal, lo que sí hemos hecho, hemos entablado diálogo con distintos actores de la comunidad, hemos llevado más de 300 personas a nuestra planta en Rojas para que vean cómo va a funcionar, y tenemos este diálogo permanente, con lo cual, desde ese punto de vista, creemos que la gente cada vez va sabiendo más de qué se trata. Y lo que me imagino es que si por cada instalación de una nueva industria que va a dar trabajo en un lugar, no está legitimado esto a través, digamos, de la decisión del Consejo Deliberante que representa al pueblo, y en el caso de Malvina más del 80% está, digamos, dándole su voto al gobierno municipal. Si esto no alcanza para legitimar, digamos, la representatividad del pueblo frente a una decisión que hay que tomar, la verdad es que produciría parálisis en el país, que cada vez que hay que hacer algo, haya que ir a una consulta popular. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica, 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abre su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Maldita soja transgénica, 4 años, un campo de basura, poco a poco el desierto abra en su lugar. Bueno, no es que querramos cortar así abruptamente este importante tema que acabamos de tratar. La verdad que nos quedan muchas ganas, sobre todo después de escuchar el audio, de seguir opinando. La verdad que es tragicómico, es una cosa increíble. Pero bueno, nos habíamos propuesto avanzar un poco con el tema de el ordenamiento territorial, que que no es un tema para tratar todos los días, pero está vigente todos los días en nuestra vida, en la forma en que nos alimentamos, en la forma que construimos, en la forma que nos ganamos el pan, el modo de subsistencia, el modo de consumo. Y en esta zona, digamos, bueno, hay una serie de otros factores como el turismo, el desarrollo inmobiliario. Ahora, como si fuera poco, lo mencionó recién Ana, el tema de aquí muy cerca, en las puertas del valle, o en el valle en realidad, también tenemos esta peste de los transgénicos y de los agrotóxicos. Pero bueno, repito, nos quedamos con muchas ganas de seguir con el tema, volveremos a tratarlo en su oportunidad el próximo martes, y mañana, por supuesto, el sembrando también seguramente lo continuará. No vamos a estar nosotros, pero habrá otros panelistas importantes. Entonces, este asunto del ordenamiento territorial, que tiene una serie de facetas, del cual ya hemos dicho algunas cosas, nos gustaría que Ana que es la que conoce bastante este tema, que ha trabajado mucho sobre el tema en las calles, y continúan trabajando, probablemente ella nos haga conocer algunas noticias. Entonces digo, Ana es la que le pedimos, a Ana que nos cuente algo, que nos, y después bueno, vamos a opinar como siempre lo hacemos en el programa. Disculpame, Ana, en relación con las calles, ¿es cierto que las calles tienen una legislación que prohíbe el uso de agrotóxicos? Sí, exactamente. No me acuerdo si es del año 2009 o 2010, y justamente estoy pidiendo una copia para poder conversarla también. Porque sería interesante que lo pudiéramos subir al blog de la radio, para que otras comunas, es algo que ya prometimos hace un tiempo, sino que no hemos podido conseguir, nos interesaría especialmente esa ordenanza o resolución comunal. Porque claro, como es una comuna, no se llama ordenanza, pero tiene la misma tiene fuerza de ley. Nos gustaría que remitirla a, tenemos contacto con algunos intendentes de acá del valle, y también ponerla a disposición de nuestros oyentes en el blog de la radio, para que puedan hacer uso de ella, ¿no? Me parece un ejemplo importante. Y discúlpame que te corte el ingreso al micrófono. Disculpado. Bueno, el tema del ordenamiento territorial es complejo, y hasta la palabra es como difícil de pronunciar, de decir y de entender, y hasta es antipática, ordenamiento. Entonces, haciendo una pequeña historia, digamos, no sé si ya lo dije alguna vez, o sea, en otra época hablábamos de urbanismo, porque la mirada estaba puesta nada más en la ciudad, en lo que en esa época se llamaba ciudad, porque ahora el concepto de ciudad también es como que está tomando otras connotaciones. Pero en lo que nosotros tenemos como pensado como ciudad, se trataba con el urbanismo. Hace más o menos 20 años, por lo menos, yo empecé a escuchar del ordenamiento territorial. ¿Esto qué significa? Que no se empieza a diagramar la situación solamente de la complejidad de las construcciones, sino también otros territorios que tienen que ver con esas zonas residenciales o comerciales, porque pueden ser las que proveen alimentos o pueden ser las que proveen lo que se llama recursos naturales, que preferiríamos empezar a conceptualizarlo como bienes comunes, porque tiene distinta connotación. Si lo llamamos recurso natural o bien común, o sea, si lo llamamos recurso natural, podemos decir el agua, o sea, los arroyos, los ríos, las aguas subterráneas, que son las que suministran el agua por extracción en ese caso, los bosques que proveen de justamente el cuidado de la filtración del agua en las napas y la evitan la erosión. Esto se llama servicio ecosistémico. Servicio ecosistémico es porque, parece rara la palabra, pero brinda un servicio, o sea, el árbol brinda un servicio a su contexto. El árbol, el arbusto, la herbácea, todo el complejo vegetal. Entonces, cuando se empezó a pensar que la zona urbanizada tiene que ver intensamente con la zona proveedora de aguas, de bosque, de zonas para cultivo, entonces se empezó a conceptualizar como territorio, como una visión más amplia, y entonces se pensó en ordenar ese territorio. Y después se agregó otro concepto más, que es la organización territorial. ¿Y esto qué significa? Tal vez los primeros, por lo menos, si no es así, corríjanme, pero tengo entendido que los primeros conceptos de ambientalismo tenían que ver con la fauna, la flora, etcétera. En realidad no sé si surgió así o no, pero así lo tengo entendido yo. Pero también acá hay una ampliación del concepto. En realidad se entiende actualmente ambiente al ambiente natural y al ambiente social también. O sea, el hombre, el ser humano, está incluido en el ambiente. No es como que tengo un lindo jardín botánico donde están las lindas especies y nosotros afuera hacinados en lo que sea. No. Tiene que haber una interacción favorable entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, el concepto ambiental ahora no es, digamos, salvemos a las ballenas. Eso por supuesto que también, pero es salvémonos como especie, ya ni siquiera digo humana, como seres vivos, porque, bueno, estamos en interacción sumamente intensa. Entonces, acá es donde entra lo social. Y acá es donde entra también el concepto de lo sostenible o sustentable. Prefiero decir sostenible porque sustentable también es una palabra que va como perdiendo significado. En cambio, sostenible es más claro. Se sostiene en el tiempo algo, se sostiene. Sostener es una acción fácil de entender. Nos sostiene nuestro planeta, sin calificaciones. Entonces, en esta idea, el ser humano es un actor fundamental de modificación. Cuando uno cree y hace una vez más esta polarización mental de lo natural y lo humano, o lo que tiene efectos de la huella humana, otra vez está diferenciando. Realmente ya prácticamente, no sé si no es imposible encontrar un lugar que no tenga huella humana. O sea que cuando uno ve una fotito y ve, ah, este es un paisaje prístino, y seguramente que está recortada la foto, o sea, como que al costado deben haber otras cosas. Y esas cosas son las que hace el hombre. Entonces, ¿cómo está organizado el ser humano, la sociedad humana? Y ahí entramos, la economía humana, las relaciones sociales, eso va modelando y pintando su faz en el territorio y, bueno, después en el paisaje. Entonces ahí es donde hablamos de organización social. No sé si es muy largo lo que estoy diciendo. No, muy interesante. Estábamos ahí, es más, estaba pensando, ¿no? Qué interesante los conceptos, Ana. Y bueno, en lo personal les agradezco, ¿no? Esto lo iba a dejar para la finalización del programa, pero digo, es un lujo tenerlos aquí en Sembrando al Voleo y nada, y que podamos participar todos de tus concepciones, de tu punto de vista, Ana, y en el caso de Horacio también, una alegría inmensa que podamos formar este pequeño grupo acá de actores, de los que nos sucede, y que de alguna manera podamos transmitir lo que pensamos a través de nuestros micrófonos. Y les puedo decir que hay otras personas que no están acá, pero nos están escuchando, como Cintia, Matías y los niños de allá desde Travesía, que a través de un mensajito nos dicen presente. Así que el abrazo grande para Cintia, para Matías. Sé que han estado trabajando arduamente con el tema de los incendios y bueno, hoy tienen la posibilidad de estar sentaditos en casa o trabajando, siempre están laburando, pero pueden tener la radio encendida y de alguna manera nos permiten entrar un poquito en sus familias, ¿no? Y habrá otras familias que nos están escuchando. La idea es poder llegar a ustedes con nuestra forma de ver las cosas y qué bueno sería alguna vez poder debatirla, ¿no? En el caso de Cintia y Matías ya han estado acá en la radio, sabemos muy bien lo que piensan y cada vez que vienen también es un gran lujo para nuestra emisora. Bueno, Ana, habías elegido una música, una de Pedro y Pablo, y me dijiste que tiene estrecha relación con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, tiene estrecha relación y me gustaría que lo escuchen, la letra, más allá de lo lindo de la música. Dice, ¿cuál es lo que ¿dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va la gente cuando llueve? O sea, la idea es como ir tomando nota de cómo el territorio está todo el tiempo presente en nuestra vida, en los más pequeños detalles, y es muy lindo el relato de esta canción, y bueno, préstenle atención a eso. Allá vamos entonces. Acá lluvia, hace mucho que no vemos, Ana, pero... Bueno, por eso, para evocarla, a ver si llega. Bueno. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? Donde el chico del harapo y arrabal, donde los profetas de botella. Una chimenea fuma su paz sobre la terraza que ellos jamás podrán. Vamos a la lluvia, niña del sol, ves que todos corren pero no todo va. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Estábamos con Pedro y Pablo. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y entramos en el último bloque del Sembrando el Boleo de hoy con una organización totalmente aceitada. No, digo, nos hemos organizado un poco. Horacio ha venido con toda la tecnología, así que nos está controlando horas, minutos, música, así que estamos ahí hechos unos robots acá junto con ustedes. Bueno, ahora nos queda medio apretado este traje. Sí. Yo espero que lo domemos un poco, porque la verdad que nos divertimos bastante en los tres programas anteriores. Por ahí no éramos muy claros, pero creo que lo vamos a domar. O sea, lograr una síntesis entre espontaneidad y orden, ¿viste? El que nos ha criticado mucho es nuestro productor, Pablo Merola, pero bueno, parece decir que nosotros pensamos que no nos escuchaba, pero sí nos escucha, y ha habido críticas bastante ácidas, te digo, al respecto. Bueno, por supuesto, hemos tomado parte de las opiniones de Pablo al respecto, que son muy valederas, indudablemente. Yo, Ana, cuando vos estabas haciendo esta síntesis, digamos, sobre la relación entre los ecosistemas como proveedores a nuestra vida, el efecto de nuestra acción sobre el ecosistema, este ida y vuelta, me gustaría, digamos, que hacer un pequeño esfuerzo y tratar de extraer, digamos, entre los temas que has mencionado, un tema que sin duda que se habla todos los días, que es la Pachamama. Digamos, tenemos esta idea de la Pachamama que nos viene obviamente de los pueblos originarios. Los campesinos también la conocen bien, por lo menos los antiguos campesinos. Hoy el sistema de producción, digamos, en el campo es tan automatizado que ya casi no tienen mucho contacto, salvo obviamente en algunos lugares, en pequeñas producciones, en el monte, en esos lugares que digamos, a veces a uno le da un poco de envidia, porque yo también soy un urbano total, digamos, pero no he perdido, siempre he tratado de... Digo, el otro día escuché hablar sobre la tierra como un sujeto de derecho, no ya como algo que no dice nada, como que está ahí y que digamos nos matamos hablando a favor y en contra de los efectos que producimos sobre la tierra. Esto creo que sí, en Ecuador, digamos, que obviamente es una nación que tiene digamos en su conformación social, racial y demás una gran influencia de los pueblos originarios. Hay todavía muchas tribus, ¿no? Muchos grupos. Evidentemente eso les permite hablar con una con un nivel que a nosotros nos cuesta. Entonces, ¿qué opinión te merece esta idea, digamos, para qué podría hacer un ser urbano, qué acción diaria, cotidiana podría hacer para recordar que es la tierra, ¿no? Esto que alguna vez se dice, ¿de dónde sale el agua? Como decías vos, Carlos, el otro día. Y muchas, la mayoría hoy, sobre todo en la ciudad, te dicen de la canilla. Y en cambio los que viven en contacto con la tierra saben que ni siquiera creo que tienen, hay muchos que no tienen canillas, tienen reservas, represas en los lugares de campo. Bueno, un poco con esa idea, ¿no? Es decir, ¿qué le podríamos aportar a nuestros conciudadanos urbanos para que empecemos a sentir la tierra, no solamente a través de los videos de Bolivia o de nuestro pueblo originario de Argentina, donde se le hacen del norte y del sur, donde se le hacen homenajes y los vemos en un video, pero no la sentimos a la tierra, o sea, no la, bueno, pequeña tarea te doy. Bueno, no tengo la respuesta correcta. No, sí que no, pero bueno, intentemos algo. Bueno, ante todo quiero agradecer a Cintia, Matías y los niños que estén presentes. Muy lindo. Bueno, y en segundo lugar, no tengo la respuesta. Sí creo... y tengo otra pregunta peor. ¿De dónde viene el agua de la canilla? ¿Y a dónde va cuando apretás el botón del inodoro? ¿O dónde va cuando tirás la basura que se la lleva el basurero? Sí, sí. ¿A dónde va? Esa es una buena pregunta. Te digo que en general no nos importa. Nos despojamos de eso, y no nos, con tal de no ver y de no saber dónde va, nos quedamos tranquilos, pero sí, evidentemente, es otra pregunta que debería involucrarnos. ¿Dónde van los tóxicos? Los llevamos puestos. Los llevamos puestos. Lo único que te puedo ofrecer es que el territorio, bueno, la tierra, verla a la tierra como ser vivo también tiene que ver con pensar que un ser vegetal no empieza desde la superficie de la tierra para arriba, sino que hay un sistema radicular que está adentro y que produce cosas rarísimas, que yo tardé muchos años y hace muy poco las entendí, que viven con una especie de simbiosis entre las bacterias. Yo decía, ¿cómo se alimentan las plantas realmente? Bueno, es tema para un biólogo, puede ser algún invitado, biólogo o bióloga, que explique esto porque me parece apasionante, además del tema de la fotosíntesis. Entender la fotosíntesis es como entender el principio básico de la vida, me parece. Si no hubiera plantas, y esto es bueno saberlo, si no hay plantas nos morimos todos, porque las plantas son las que realmente convierten la luz del sol en alimento. O comemos esas plantas o comemos a animales que comen esas plantas. No hay otra fuente de alimentación que esa, que el trabajo de transformación que hacen las plantas de la luz solar. Entonces la tierra empieza a ser no solo un soporte, un sostén físico, material e inerte, sino que ahí empiezas a ver que es un ser vivo. Y cuando más vas entrando en la tierra y ves que se mueve y que hay esas placas que decías vos el otro día y hay todo lo que... ¡Qué inerte!, ¿no? O sea, es un ser vivo. Pero en este ser vivo hay una serie de tramas ocultas o no ocultas, que son fronteras, límites, propiedades, intenciones de las propiedades, permisos, no permisos, y el territorio termina siendo un lugar de disputa de poderes, de disputa de ganancias, de beneficios económicos. Y bueno, eso lo dejo ahí como picando, como que no tengamos solamente, no creamos que la visión del territorio es una visión romántica, así bucólica, sino que hay un montón de determinantes, pero de las cuales somos responsables esta magnífica raza humana a la que pertenecemos. Y por último, creo que es una cuestión de actitud. O sea, el que viene de la ciudad me parece que tendría que venir con una actitud muy perfil bajo. O sea, venir a ver qué pasa acá. Entonces, si puede venir con la apertura de ver lo que es la naturaleza, lo que queda de ella, de ver lo que son los pueblitos, de ver lo que es la gente y cómo la gente vive, y ver con una actitud receptiva y observadora, creo que va a poder entrar en resonancia mejor con las cosas del sitio, las cuestiones del sitio que son desconocidas. Cuando uno se formó en la ciudad, como yo, realmente yo no podía entender dónde estaba, porque no había calles, no había semáforos, en vez de una calle había un arroyo, y me decían ahí arriba, en la sierra, vivo yo, y qué sé yo, ¿cómo se llega ahí? Para mí era impensable llegar a esos lugares. Y solamente se puede, me parece, cambiar eso con un enorme trabajo de adaptación. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante, por lo menos para mí me parece, ¿no? Obviamente que esto da para otras relaciones, ¿no? Porque uno cuando habla de venir a vivir o de venir a pasear, y ahí podríamos poner un piecito en el tema del turismo, que es un tema que es, digamos, bastante conflictivo, digo por los efectos, ¿no? Es muy lindo para el que viene a turistear, pero digo, es un tema. Bueno, lo dejaremos para otra. Pero en Palma, ¿no? En Palma con uh-huh. esto, digamos, de qué viene a ver el turista. Digamos, viene, se da cuenta que está pisando un ser vivo, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, el turismo podría tener una propuesta de mostrarle, de que sí que venga, uh-huh. que vengamos, porque yo también soy turista, o vayamos, no sé. Pero que nos hagan hacer un curso acelerado de alguna manera, o sea, empezar a crear, digamos, algunas formas de mostrarle al turista que está parado sobre un ser vivo. Porque por ahí en la ciudad está cada vez más lejos el ser vivo, porque hay cemento sobre cemento, hierro, qué sé yo, una serie de cosas. Y acá está ahí, ¿no?, a la flor. Cañería, subterráneos. Empezar a caracterizar, recaracterizar, retomar, y no solamente ver a la Pachamama, como digo, en estos videos hermosos, por supuesto, pero que nunca uno los ve de lejos, ¿no? Es decir, qué lindo, qué simpático, Para ellos tiene un sentido total, ellos de hecho lo consideran un ser vivo. Nosotros, yo creo que lo consideramos un ser muerto, sujeto de marketing, diría yo, o de disputas territoriales, o de cosas que inclusive nos han llevado a la guerra, ¿no? Porque muchas guerras por territorios y por otros valores, otras cosas que están. Claro, sabemos que hay petróleo, eso sí. Debajo de la tierra hay cualquier cantidad de petróleo y gas. Esto lo sabemos perfectamente. Bueno, yo en realidad te dejo, Carlos. No, me hace pensar, digo, como docente por ahí, o los docentes que puedan estar escuchando esta conversación, más aquellos que están vinculados a la biología o a las ciencias naturales, por ahí cometemos el error, ¿no?, de comunicar cuestiones a los chicos con respecto a lo que es la tierra. La vinculamos como, no como debería ser, como un todo, sino como un recurso que se le asigna la posibilidad de ser renovable, nunca como un ser vivo, salvo excepciones, ¿no? No digo que todos los docentes cometamos este error. Quizás tendríamos que, o se tendría que profundizar más en este tema. Capaz que tenemos este desapego por nuestra tierra. No la voy a llamar Pachamama porque sé que a algunos les suena raro ese nombre, pero creo que también es interesante empezar a indagar por qué nuestros antiguos la denominaban la madre de todo lo creado. Hay mucho para hablar sobre esto, pero nuestro desapego por el suelo, por la tierra, por los recursos, por la fertilidad, por tiene que ver quizás porque no nos han explicado, porque somos ignorantes, porque somos grandes ignorantes en el fondo. Recuerdo alguna vez un profesor que intentaba hacerme entender que un centímetro de suelo superficial, del cual en nuestra zona tendremos suelos con un 10 centímetros, 8 centímetros, nuestros suelos son muy nuevos en Tras la Sierra, bueno, cada centímetro de ese suelo tarda de 700 a 1000 años en formarse. Hay todo un proceso físico-químico donde intervienen bacterias, insectos, el clima, el agua. Digo, como decía Ana recién, interpretar fenómenos como la fotosíntesis, que tiene estrecha relación también con la formación de los suelos, es empezar a estudiar un poco. Por eso somos ignorantes y a veces con mayúscula, y por eso se hace tan difícil a veces emprender estos caminos, ¿no?, que tienen que ver con destruir, bajar algunos paradigmas y tomar otras banderas, ¿no?, como son el del respeto por nuestra madre tierra. Bueno, yo no me queda más que agradecerle. Me pareció muy lindo el programa, y eso que no soy el que tiene que decir eso. Hemos tratado por lo menos de dar lo mejor de todos nosotros. Nos queda, siempre nos va quedando un resto, que es el proyecto de Ana. Aprovechamos su simpatía, sus conocimientos, su óptica de la realidad, y nos va quedando el gran... No, pero Carlos, hoy empezó a... Ah, ¿hoy empezó? Sí. Bueno, me quedo más tranquilo. Esta clase magistral, dice ella, me no quiero mucho dar clases magistrales. Háganme preguntas, por favor. Bueno, pero empezó, sí, obviamente, ya está, digamos, justamente, ¿no?, este sujeto, digamos, de derecho. Bueno, qué lindo. Voy a repetir algo que en algún momento dijo Ana, esto que quieren argumentar, y vuelvo al inicio del programa, me tomo dos minutos más, argumentar de que nuestra democracia tiene a los representantes que nosotros elegimos con el voto para que decidan si, por ejemplo, una empresa es tóxica o nos conviene o no nos conviene, y que Ana dijo que bajo la ley del ambiente o bajo el derecho ambiental tenemos todo el derecho de decir lo que pensamos y de alertar a nuestras autoridades de los peligros que pueden estar en ciernes con estos emprendimientos foráneos, extranjeros, que ya sabemos que traen la muerte, ¿no? Porque en este caso esta empresa, esta gran empresa, ha hecho desastres en el mundo desde hace casi 100 años. Bueno, tenías algo, Ana, habías agendado algo para decir al final. Digo que no tengamos miedo en hablar, y desde acá vaya, no sé si llegará, pero por lo menos a los que nos escuchan, a nuestros oyentes, sepa que estamos en un todo con el pueblo de Malvinas, y estamos en un todo para acompañar este proceso que ojalá traiga como resultado que la planta no se instale, ¿no? El gran desafío de esta empresa que la han prácticamente echado de Europa es echar raíces acá en los pueblos de América, en Argentina fundamentalmente. Ya está conviviendo, ya está en la mesa. No sé quién lo decía hoy, cada vez que nos sentamos a la mesa, no dice la palabra Monsanto, pero en los alimentos que ingerimos está esta empresa, y bueno, creo que tenemos que hacer todo. Ojalá pudiéramos estar un poquito más cerca de Malvinas, ojalá pudiéramos movilizarnos para acompañar también esta verdadera gesta que hoy está encabezando el pueblo de Malvinas Argentina. Ana. Bueno, para despedirme solamente un video que puede ser muy útil para entender algunas cosas, que es La vida según Monsanto, creo que se llama algo así, y la verdad que es muy ilustrativo, de terror. De terror, realmente. Bueno, nos vamos con... Los despido sin terror. Bueno, nos vamos con la chamarrita ambientalista, que tiene mucho que decirnos con la música y la letra de unos autores con respecto a todos estos que nos está pasando. Muchas gracias a todos, y nos encontramos mañana en el Sembrando al Voleo. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Ana. Nos reencontramos el próximo martes, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, sí. Acá no. Thank you.